como si nada, la quiero a morir. Jamás renunciaré a tu ser. No renunciaré a todas las cosas que provocan mi boca, a esos besos cuando estamos a solas, ni a tus caricias que dan sentido a mi vida. Tampoco a tu risa, que alegra mi alma cada día. Porque no se renuncia a una vida entera, ni a quien se ama todos los días de esta manera. No te dejaré, porque tus manos tiernas siempre serán siempre inquietas, porque tus dedos sudarán al rozar mi piel completa, porque tu boca mojará mis labios sin dejarme quieta, para hacer que yo me sienta una mujer completa, con tan solo dejarte acariciar mis piernas en esos momentos en que tú me inquietas. También te amañaré, porque yo a ti no renunciaré, ni tampoco te dejaré, sino que también te retendré. Cuando bajito te diga al oído que por siempre te amaré, y tus palabras coquetas se vuelvan caricias en mi piel. Porque cuando se tiene sed, se debe beber también. Y si se tiene a quien querer, no se muere de hambre ni de sed. El poema que hemos oído está en la voz original de nuestra amiga Marta Luz. El título, Jamás renunciaré. Vamos a darnos un paseo por esa Italia romántica con Lucio Battisti y esta canción por la que no pasan los años, Respirando. En que te fuiste un día, me pregunto por qué si más te alejas más te siento mía. Respirando el humo del recuerdo que robó mi calma, estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma. En mi alma, ya sin pudores, para borrarme la raíz de mis amores. Respirándote, yo corro los caminos sin ningún temor. Respirándote, olvido mi derecha y veo un resplandor, lejano una sirena y ya ningún rumor. Dejarte ser más grande de mis grandes males. Con tanta gente negra, una cosa bella, tú en mis funerales. respirando. Se va tu pensamiento mientras vas nadando. Te estás convenciendo. No todos los hombres valen siempre tanto. Respirando más fuerte, vuelves a la playa. Estás llorando, te entra en el cerebro y te desgarro el alma. Entro en tu alma, ya sin pudores, para borrarte la raíz de tus amores. Respirándome, te viste sonriendo sin soltar las flores. Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores. Lejana una sirena apaga los rumores. Dolores, alegrías que alivian mis males. Con tanta gente negra, una cosa bella. Tú y yo iguales, tú y yo iguales. Que adormece el sol, respirándonos. Los valles y los bosques y la humilde flor, respirándonos. Las islas navegando por la soledad, los cantos de la gente a la oscuridad, los cantos de la gente a la oscuridad, los cantos de la gente nueva a la oscuridad. Vamos a oír un dueto muy especial, Malú y Pablo Alborán. La canción Vuelvo a verte. Vamos a oírla. Se acabó, ya no hay más. Terminó el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida. He dejado de hablar al fantasma de la soledad. Ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también la pena se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo. Nada más. Esta humilde canción, la que está arrancándome la voz, va llevándome a un latido diferente. Corre por mis venas la música de un alma libre y sin perseguir. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere. Quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Que se entere el mundo que no importa nada más. Triana supo reflejar con esta canción titulada Tu frialdad un sentimiento muy especial de alguien que necesita ese cariño que no consigue. Cada noche mi vida es para ti.

sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, parece que complicamos todo, y entre otras cosas, complicamos el amor. Pero lo contrario es lo que nos canta Tiziano Ferro. El amor es una cosa muy simple. Hay un secreto que cada quien lleva por dentro, que cada quien vive escondiendo, que eliges y vives sufriendo. Y tantas dudas, no serán más inútiles. Escuchar el eco, consultarlo en secreto. Y es que ahora el verano parece lejano. Hoy todo es tan triste, pelea y resiste. Y el desprecio de cerca te mira. Te voy a sostener entre mis manos y seré aquello que no te esperabas. Seré aquel viento que despierta dentro. Seré el destino, nunca puedes escogerlo. El amor, una cosa simple. Y ahora, ahora, ahora te lo demostraré. El que soy he sido. Este soy, ahora que lo decido. ¿Qué opinará? No sé, nunca me ha importado. Yo decido a dónde van mis pasos. Esta es mi gente. Son mi lugar, mis caras y mis calles. Los puentes que cruzaré para verme de niño. Quemando recuerdos que, siendo sincero, hoy ya no me pesan. Pues viajo y no espero, porque me juro, las lágrimas riendo, te voy a sostener entre mis manos. Y seré aquello que no te esperabas. Seré aquel viento que despierta dentro. Seré el destino, nunca puedes escogerlo. El amor, una cosa simple. Y ahora, ahora, ahora te lo demostraré. Amor mío, apriétame la mano y sé mi fuerza. Empieza un viaje del que nunca se regresa. Recuerda, puedes más que la nostalgia, que la amargura, que las lágrimas, que la guerra con la tristeza. Tú eres mi cielo. Sí, eres mi cielo. Que no te esperabas. Será que el viento que despierta dentro. Será el destino, nunca puedes escogerlo. El amor, una cosa simple. Y ahora, ahora, ahora te lo demostraré. Voy a leeros un poema de Teófilo Paz titulado Alas de Mariposa. Quisiera ser un fresco manantial para saciar tu sed de amor y ser tu amante mejor, para que encuentre la paz tu exaltado corazón. Quisiera ser un dulce licor para que el color de tu cara se torne rosa colorada, sin saber si ese color son los efectos del licor o por mi boca enamorada que te besa con amor. En mis brazos, jubilosa, me impregnas con tu perfume cuando se abre tu rosa. Hacia un cielo a nuestra medida

ti consagraré mi vida. A continuación os voy a leer un poema de Vila Vicente titulado Dos lágrimas. El campo dormía perfumada en armonía, esa hierba suave, aterciopelada, mientras nuestros labios lentamente se besaban. A través de caminos que van entre matas y ramas, adentrándonos al oscuro paraíso de nuestros cuerpos entre montañas. Me perdí en la fantasía de estar tan cerca de ti, y quizás dos lágrimas, tan solo dos lágrimas, se revelaron dentro de mí cuando me enamoré de ti. Nos sumimos el uno del otro, el cielo era azulado, como un rayo de plata sobre cuestas y campos, titilaba nuestra tranquilidad, sintiendo turbados, nerviosos nuestros pechos. Empecé a escuchar una tenue música como nupcial. Volaba desde las ramas de los árboles como cuerdas susurrantes. Y dos lágrimas volvieron a inundarme. Estaba enamorado, no podía equivocarme. Llegamos a una fuente repleta de agua, agua de nacimiento de altas montañas. Sonreí al entender que nuestro amor también nacía entre las altas montañas, entre el manantial del agua. Agua que no borré de mi cara, siempre, siempre con dos lágrimas. Allí me lavé la cara, creí que estaba soñando. Cogidos de la mano, bebimos agua de la fuente y luego nuestros labios se besaron. Se acercaba el olor a las orquídeas que detrás nos contemplaban. Despacio, embriagados de perfume, quedé alocado al encontrar dos lágrimas en tus ojos clavados. El silencio me atosiga y después de los años me persigue entre los pasos. Pasos que se llevó el aire, desapareció la huella que dejé en el valle. Dos lágrimas, tan solo dos lágrimas, rodaron por mi faz cuando me enamoré de ti. Dos lágrimas, tan solo dos lágrimas, rodaron por mi faz cuando besé tus labios. Dos lágrimas, tan solo dos lágrimas, me alarmaron al verlas junto a ti. Y ahora, después de los años, dos lágrimas rodaron de mis ojos cuando te perdí. Dos lágrimas marcaron mi vida cuando aún me acuerdo de ti. Tan solo dos lágrimas por estar junto a ti. ¿Qué más puedo decirte? Que seas muy feliz, no solamente aquí en nuestra despedida, sino constantemente, porque además tienes derecho a ello y te lo mereces. Por eso espero que esta velada haya sido lo suficientemente romántica para que vuelvas a estar aquí conmigo el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Te acompañó José Antonio Navarro. Y ya sabes dónde encontrarme para pasar esa velada que todos necesitamos. Hasta el próximo día. Sé felices. Quiero que seas feliz.